gracias a un reloj. ¿Qué tiempo querés saber? ¿Qué dibujas ya tiene? Es lo que dicen ellos, siempre tienen razón. Coleccionistas de diarios, los que ves en la tele, pero que se duerman con su información. Basta saber cómo estoy, basta saber lo que quieres. Cómo estoy, dónde voy, cómo estoy. Bienvenidos a todes, a todes, a todas, a todos, a Fake News. Acá estamos, yo soy Dani, acá nos acompaña Pablito González detrás del vidrio que está hoy, más tarde viene Vir, que estuvo en las dos primeras emisiones de Fake News. Hola Pablito, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces Dani? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos, día sábado de sol, espectacular. Acá, si no han escuchado anteriormente, como ya repetimos, es nuestra tercera emisión de Fake News. Y vamos a ir con la primera info de Fake News que salió esta semana. Dice, Fake News y aborto no punible, los inventos de los pro vida. Se inició una campaña con información falsa después de que una nena de 13 años violada ejerciera su derecho a abortar en un hospital público de Concordia. La operación nació en Entre Ríos, pero se extendió a todo el país. Esta nota, firmada por Miriam Lewin, del 11 de diciembre. El caso de una nena de 13 años a la que se le practicó un aborto a los 5 meses de un embarazo producto de una violación provocó un intenso debate en Entre Ríos, pero se extendió a todo el país. El tema, que incluía descripciones odorosas, fue difundido por un portal de noticias y tomado por los sectores autodenominados pro vida para hacer campaña antiaborto en todo el país. El hecho ocurrido hace 20 días en el Hospital Delicia Masbernat de Concordia, Entre Ríos, donde se presentó una chica con un embarazo de 20 semanas, consecuencia de haber sido violada. Como los padres no conocían el estado de su hija, ya que ella por miedo y vergüenza se los ocultaba. La consulta médica se hizo cuando la gestación ya estaba avanzada. Los médicos que la atendieron se negaron a practicarle el procedimiento. La jueza de familia de Concordia, Belén Esteves, que recibió entonces un pedido de audiencia a los padres de la nena, citó a todas las partes y les recordó la vigencia del protocolo para la aplicación del aborto no punible. Se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible. No hubo solicitud de autorización judicial, sino un pedido de audiencia por parte de los padres de la menor para ser escuchados respecto a esta cuestión, sostuvo en un comunicado. El Ministerio de Salud aclaró que la provincia adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en el 2017 y que se analiza denunciar a los profesionales que violaron el secreto médico y el derecho a la intimidad de la nena. La filtración de la información a un portal de noticias, que parece ser un caso fake news, es decir, noticias falsas, se dio directamente desde un grupo de médicos que trabajan en el hospital. Según informó el abogado de la familia de la paciente, ninguno de ellos estuvo en el momento del aborto, que duró muy poco tiempo. Además, el material genético se retiró de inmediato. A pesar de esto, las circunstancias fueron falseadas. Uno de los profesionales del Marbernat, Fernando Rivas, dijo a Inmortales Radio: acá en el hospital tenemos una mezcla de sentimientos, entre sorprendidos, angustiados y contrariados. La mayoría del plantel de maternidad va a presentar o ya presentó la objeción de conciencia, que es una declaración jurada personal de cada uno, y que la ley nos habilita a que presentándola estamos librados de cometer un aborto. Se publicó que el feto había sobrevivido 10 horas después de nacer. La jueza interviniente fue atacada con una campaña en las redes sociales, donde se la acusa de matar a un niño de 5 meses, que fue abandonado en una chata, sin que nadie se animara a intervenir porque se había dado la orden de su muerte. El Ministerio de Salud negó enfáticamente la sobrevida del feto y admite que en un primer momento los médicos del hospital se negaron a efectuar el aborto. Una especialista en el tema desenmascara cada falsedad de las difundidas. Bajo el título "Aborto no punible y noticias falsas", la ginecóloga Estela Maris Manzano, que concretó en el Chubut la interrupción del embarazo que motivó el fallo FAL de la Corte Suprema y trabaja en el Hospital Zonal de Trelew, publicó una columna en el portal Entre Ríos Ahora, refiriéndose al informado por los médicos del hospital de Elisa Masbernat, sostiene: sabemos que esa sobrevida fue falsa. El feto nació muerto, por un lado, porque si no, habría figurado que se lo internó. Nadie deja un feto 10 horas tirada, o a un recién nacido. Se hace una internación en neonatología, se lo pone en el respirador, intentando que viva. Quienes hacemos aborto no somos asesinos de bebés. Acá acaba de llegar Vir, recién. ¿Cómo andás, Vir? Hola, Dani. Perdón a toda la gente por haber llegado tarde. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Todo muy bien. Venía escuchando fake news en vivo por primera vez y nada, la verdad, una nueva experiencia. Dale. Con respecto a la clasificación del procedimiento como parto prematuro, alega que el parto es parto desde las 24 semanas. Y en nuestro país hay una ley que lo señala, la Ley de Anencefalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley nace a partir de una mujer que pide abortar un feto anencefálico y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorga el derecho. Manzano recuerda que en esa circunstancia los pro vida establecieron que un parto era tal a partir de la semana 24 gestación. Aquí es donde queda en evidencia cómo engañan, acusa. Y concluye: no vivió 10 horas, fue un aborto. Difundir información falsa es un delito que perjudica a todas las mujeres y niñas que precisan abortar. Ahora vamos a ir en un ratito, cuando Vir pueda, vamos a ir a una cortina musical. El procedimiento de la jueza Belén Esteves fue el correcto. En marzo del 2010, por voto unánime de la Corte Suprema, se determinó que siempre que se trate lo establecido en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, los casos no deben ser judicializados, e instó a cada jurisdicción a la redacción de un protocolo que indique el procedimiento a seguir en caso de un aborto no punible. Ahora vamos a ir a una cortina musical, que noticias de ayer, extra extra de Los Redondos. Libre, un programa para tomar en serio. Por FM La Caterva. la radio popular de Barracas. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele, del imperialismo. Cuba Libre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Pelele, del imperialismo. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? Pelele. Cuba Libre. Por FM La Caterva. La radio popular de Barracas. Había terminado la guerra y los soldados americanos gritaban ¡Viva Cuba Libre! Brindando con Coca-Cola, ron, hielo y lima recién exprimida. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad. Hola, acá hemos vuelto a FM La Caterva. No dijimos dónde estamos. A FM La Caterva, 97.3 de la FM. Y acá tenemos otra noti de fake news que estuvo rondando esta semana. Piden separar del cargo a un profesor que tildó a los cuadernos de la ESI como pornografía y prostitución. Ocurrió en un colegio secundario de Rosario. El sindicato de docentes lo calificó como misógino, discriminador y antidemocrático. La Asociación Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, pidió este jueves la separación del cargo de un sacerdote y profesor del nivel superior, quien consideró que los cuadernos utilizados para enseñar educación sexual integral fomentan la corrupción de menores. Exigimos la separación del cargo del profesor Sergio Héctor Casas Silva, sostuvo Gustavo Teres, secretario general de AMSAFE, seccional Rosario. Durante una rueda de prensa, el dirigente aclaró que desde la entidad gremial promueven libertad de cátedra, pero el límite es el fascismo, el autoritarismo, el no respeto a las instituciones. Según un documento presentado por el sindicato docente, las afirmaciones homofóbicas y misóginas merecen un repudio inmediato, pues violan las leyes que se complementan con la educación. Entre ellas menciona la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral y la ley de matrimonio igualitario. Casa Silva es docente del Instituto Superior 24 Héroes de Malvinas, de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. No podemos permitir que ponga tan enfáticamente una apología de orientación dogmática y oscurantista, negando la Constitución Nacional, sostuvo Teres. Puntualmente, el pedido de apartamiento del docente está relacionado con una nota que el profesor envió a las autoridades del instituto. Allí sostiene que un padre jamás puede ser de madre, porque el temperamento heredado, la sensibilidad, la misericordia y la preocupación son propios de la mujer. También señaló este docente que existe un deber en el Estado que mal haría si fomentara, por ejemplo, la denominada disforia de género, que en realidad es la potente y estéril homosexualidad, dejando aclarado que en sí la tendencia homosexual es un tema de emocionalidad y afectividad desviada de su objeto propia. Casa Silva considera los cuadernillos de educación sexual como pornografía y afirma que son distribuidos gubernamentalmente como la promoción de la prostitución. Todos esos delitos resultan cometidos por quienes brindan educación sexual o ESI. El responsable del área jurídica de la cartera de educación santafesina, Fabián Casagnetti, explicó a Telam que el ministerio recibió denuncias de docentes y alumnos del instituto e inició un sumario administrativo. Son dichos y acciones que rayan con la discriminación, afirmó, para abundar que los planteos del profesor son extremadamente autoritarios en los temas sensibles de hoy, como la posición del aborto, el feminismo y la diversidad sexual. acá en esta noticia vemos como todavía algunas personas están a años luz de la igualdad de género. No sé cómo lo viste vos, Vir, la noticia. No, bueno, esta gente que dice que los libros de educación sexual son pornografía. Bueno, entendamos que hoy la pornografía es la única educación sexual que reciben los niños, los niños y los adolescentes, digamos. Sería al revés. Sí, yo creo que algunos personajes todavía se quedan en la Edad Media, medieval, tienen aspectos oscurantistas. Sí, después... Acá Pablo nos acota, que está detrás de Vir. Después pasa mucho que, digo, ¿no? De tanto consumo de la pornografía, tenemos un sexo machista, un sexo enteramente patriarcal, donde no escuchamos a la compañera, al compañero, a ver qué quiere, qué desea, y es como, bueno, no, yo lo hago. Así que creo que también es una cagada, ¿no? Sí, todavía nos falta deconstruirnos, es un camino al andar que se va a hacer día a día. Y también, igual, una cosa más, entendiendo que la educación sexual solamente se trata de el acto sexual en sí, o sea, de nuevo derivando el foco de lo que significa tener educación sexual para niños, para niñas, para adolescentes, que muchas veces les hace dar cuenta de que están sufriendo de abusos, muchas veces se dan cuenta de que, digamos, hay cosas que no quieren y que lo mismo suceden, o cuestiones como más de cuidado, pueden evitar un montón de enfermedades, de embarazos no deseados, como cuestiones que exceden al acto sexual, que por supuesto también hay que hablar, y de las cuestiones más de género, de sexualidad, de aceptarse a sí mismo como en su sexualidad, pero es más amplio, digamos, que solamente reducirlo a que es pornografía, eso. Sí, yo creo que ellos ven el aspecto sexista y que hay detrás de todo un algo muy elaborado, muy estudiado, muy protocolos que seguir, y solo ven ese aspecto nomás. Ahora vamos a seguir con una cortina musical que no sé qué nos tenés, Vir. Enseguida vamos a regresar con Fake News en unos minutos. We'll be right back. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dan las taratas meneando mondongo, moviéndolo así. A mí, CNT, a mí. Y a mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así. Acá volvimos a Fake News, el valiente testimonio de Telma Fardín esta semana en la conferencia de prensa que dio el colectivo de actrices argentina. Marca un hito, un quiebre, un antes y después. No sé cómo lo vieron, compas, si lo pudieron ver en vivo la conferencia de prensa que hubo esta semana. Bueno, estuvo en agenda toda la semana, increíblemente, una cuestión de abuso en la televisión, verlo todos los días, ¿no? ¿No, Pablo? Sí, la verdad fue muy loco. Lo que me parece bastante hipócrita son los tipos que ahora salen a desdecírselo, a defenderlo, como Greenbank diciendo que le mintió, o... ¿cómo se llama este? ¿Sale el nombre? O Facundo Arana, que dijo que le había dado dolor de estómago, pero sostuvo que la mujer se realizaba como madre. No sé, tuvo una cadena de hipocresía bastante severa. ¿Cómo se dieron vueltas todos algunos, digamos, de lo que habían también, no le habían creído a Carlos Rivero? También un valiente testimonio, que fue una de las primeras que denunció a D'Artés. Una de las noticias también que aparecieron, denuncian que el 66% de las actrices sufrió acoso sexual durante su carrera. Una noti en La Nación de Soledad Vallejos que hizo esta semana. En la conferencia de prensa que el colectivo Actrices Argentinas dio este miércoles en el espacio multiteatro para denunciar a Juan D'Artés, acusada de haber violado a la actriz Telma Fardín, también se dieron a conocer otros datos. Griselda Siciliane, una de las actrices del colectivo, fue la encargada de revelar que el 66% de las actrices sufrió alguna vez algún tipo de acoso o abuso durante su carrera. Uno de los datos más importantes de la primera encuesta de trayectorias, la realizada por la Fundación Sagay, una ONG que brinda contención social a las artistas y los artistas, y que hoy presenta que hoy presentó el informe completo con la idea de establecer un diagnóstico sobre la situación actual del trabajo actoral. Pero, ¿cuáles son las desigualdades que existen en el medio? ¿Qué aportes se pueden hacer para que sea más equitativo? A partir de estas premisas, la encuesta fue elaborada por la consultora Grow, y de los casi 6.000 socios de SAGAI, una sociedad de gestión de intérpretes, fueron 1.116 los que respondieron las preguntas. 53% actores y 45% actrices. Del total de estas personas que dijo haber sido acosada sexualmente, 6% era menor de edad cuando sucedió. Y si bien la mayoría de los ataques ocurren en situaciones privadas, un 38% indicó haber presenciado situaciones de acoso sexual a terceros. En cuanto a las escenas de sexo, el 54% de las actrices encuestadas dijo haber realizado este tipo de escenas. Y apenas un 4% total aseguró no haberse sentido incómoda. No respetar lo acordado y ambientes de filmación irrespetuosos fueron los motivos más mencionados por quienes se sintieron incómodas en esa situación. Hace más de un año que desde la Fundación estamos trabajando en esta encuesta, y además de contar con datos duros sobre esta problemática, la idea es a futuro redactar una guía de buenas prácticas para que se implemente en todos los ámbitos de la industria, agregó Celina Font, a cargo de la Comisión de Género de la Fundación. Al cierre de esta presentación, el actor Osvaldo Santoro, secretario SAGAI, señaló: los dos involucrados en este terrible episodio son socios de esta institución. Por eso el dolor para nosotros es doble. Aún no hemos tomado ninguna decisión y veremos cómo avanza el caso en la justicia. Terrible esto, los datos que se dan a conocer. Como señalé anteriormente, el largo camino que nos queda por reconstruir. Esta semana también fue una gran noticia. El jueves en Irlanda se aprobó la legalización del aborto. Hace unos meses había sido el referéndum que había sido aprobado. Así que felices por esta noticia. Saludamos a las chicas irlandesas y a las compañeras de acá que siguen en la lucha y que ojalá pronto sea ley. Ahora vamos a ir con un... Sí. ¿Qué no? ¿Con qué seguimos? Y vamos a escuchar a Calu tras la audiencia fallida con D'Artés, ya que estamos en tema. Dale, la escuchamos. Que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine, que me hizo Juan D'Artés. Y la verdad que decir que estoy acá y que la otra parte no está, me genera mucha indignación. Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Y me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo. Basta, porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes, realmente estamos muy fuertes. ¿Te hubiese gustado hablar por primera vez en la frente? ¿Cuál es el resultado de esta audiencia? Obviamente no hubo acuerdo y el juicio sigue adelante. ¿Qué motivo? ¿Quién decidió por la denuncia? ¿Qué motivo presentaron para la audiencia de arte? No presentaron ningún motivo. ¿Es porque pidió postergación de la audiencia? Es decir, que no se desestima. No le recuerden que este es un expediente reservado, por lo cual no puedo hablar mucho. Sí les puedo decir que no se concilió, obviamente. No vino el señor D'Artés, por eso no se concilió. Sigue adelante el juicio. ¿Para cuándo se posterga la concilio? No, o sea, sigue adelante el juicio, no es que se posterga. ¿Tampoco hubo un pedido de disculpas como se especuló? Por nuestra parte, nunca recibimos. Doctor, para usted es muy importante que no se haya presentado. ¿Qué significa para usted? Tiene sus efectos procesales como en cualquier audiencia preliminar que no se presente. O sea, lo perjudica el no haber dado la cara. No, recuerden, no puedo hablar de un caso en particular, pero sí les puedo hablar. No puedo hablar de este caso en particular, pero sí en general. Cuando el actor no viene a una audiencia preliminar, obviamente eso tiene efectos procesales negativos para la persona que injustificadamente. Y más cuando él es el denunciante. De vuelta, no puedo hablar específicamente lo que pasó, pero sí, Carlos pudo explicar. Volvemos a Fake News y. También quiero compartirles con ustedes, con todas que están escuchando, una nota a Sabrina Cartavia, que es una de las abogadas de Telma, que dice: entiendo el shock que deben estar viviendo los varones en este momento. Yo entiendo el shock que deben estar viviendo los varones en este momento. No saber para dónde, en qué sentido relacionarse con las mujeres. Todo acercamiento no es un delito y también los varones tienen que aprender a preguntar y aceptar esa respuesta. Así lo confirmó la abogada de la actriz. Cartavia fue entrevistada por la periodista Luciana Vázquez en Info La Nación. Los varones tienen que empezar a animarse a preguntar. La violencia está erotizada. Tenemos que empezar a erotizar el consentimiento. Es lindo decir que sí. Y que haya que hacer la pregunta y tenemos que empezar a basarnos en otro tipo de relaciones. Explicó. Eroticemos el consentimiento para hacer lo que sea. Si queremos tener algún tipo de relación con algún contenido y si hay consentimiento, eso está bien. No hay un delito y no hay ningún problema en eso. Pero por eso tenemos que preguntar y consentir. Desarrolló. Y agregó, la violencia se asienta la gran mayoría de las veces en lo no dicho, en la manipulación y en determinados discursos que no son claros. Lo que tenemos que hacer es que eso sea cada vez más claro. Hay que empezar a analizar por qué los varones no pueden aceptar los límites. Si un varón siente que no hay acoso, que no acosó, es que hay una confirmación cultural en la que nos hemos sido criados y configurado, en la que los varones insisten y las mujeres dicen que no, pero en realidad no quieren decir que no. Y por eso los varones insisten y ganan con esa insistencia. Esos son los paradigmas culturales que tenemos que empezar a disolver. Si las mujeres decimos que no, nuestra palabra tiene que ser respetada. Y los varones no debieran insistir. La cuestión de si sintió o yo no sentí o yo no lo hice tiene que ver con las reglas del cortejo que hemos manejado y tiene que ver con una construcción cultural. Sostuvo Cartavia en relación al acoso sexual y la diferencia de percepción de víctimas y acusados y cómo pesa en la justicia. También analizó el cambio cultural y los dilemas de juzgar acciones del pasado, no tipificadas como delitos, como el acoso de un hombre a una mujer por una red social con los valores del presente. Estamos en esta sociedad y queremos seguir relacionándonos a nivel laboral, afectivo, sexual. Estamos ensayando cambios que muchas veces nos dejan con incertezas. Sentarnos y dialogar es la manera de llegar a nuevos consensos sociales, afirmó. También sostuvo, la violencia contra las mujeres fue la norma imperante y estaba naturalizada. sobre los deberes éticos de los abogados Cartabria opinó: todo el mundo tiene derecho a la defensa, por eso tenemos el proceso, elaborar la prueba y buscar obtener una condena. Es una regla del Estado de Derecho y nadie quiere violentarla. También dejó claro su respeto por la presunción de inocencia. Respecto a la actuación de Fernando Burlando, el abogado defensor del actor Juan de Artés prefirió no opinar, pero Cartabria dijo: la perspectiva de género también tiene que alcanzar al defensor del acusado, porque hay defensas, y las pongo entre comillas, que son sumamente revictimizantes y son ineficaces para generar pruebas. Acá hemos compartido, hemos compartido una nota que me gustó mucho. No sé cómo la vieron, compañeros que están detrás del vidrio. Sí, la verdad es que muy buena para reflexionar bastante en relación a más que nada esta cuestión del consenso y el no consenso, digamos, también. De todos modos, yo igual la palabra consentimiento me trae un poco también de nuevo a esa cuestión de, bueno, hay una parte que está siempre proponiendo, siempre presionando, siempre pidiendo, y la otra aceptando o no aceptando. Me parece que es más una cuestión de consensuar las cosas, de ir planteándolas, de ir viendo para dónde, sí, no, no estar siempre, no esa idea de que una parte siempre tiene que estar tratando de estirar el límite y la otra tiene que estar cediendo. Sí, como una línea fina del tire y afloje, que así muy tensionante. Sí, la idea es salir de esa lógica. Ahora, compañeros, compañeras que nos escuchan, si tenés Vir, lo próximo que seguía, que teníamos sobre Luca, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Luca hablando un poco. Hablando también sobre esto un poco. Bonaerense, porque no quería decir macho argentino, pero no es la, es distinto en distintas provincias. Pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora, toma y canta un tango. Y a mí me parece de última. O sea que el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su repercusión, pero yo estoy hablando de razones sociales, porque existe eso. Siempre es un macho llorón cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. Tratala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más. Acá volvemos a FM La Caterva 97.3, hemos vuelto al aire y vamos a hablar sobre, esta semana estuvo el conflicto de Aerolíneas Argentinas, para no perder la aerolínea de bandera, somos solidarios con ellos, con el gobierno dictó una conciliación obligatoria esta semana con el paro de 48 horas que había dado la asociación de piloto, y somos solidarios con ellos, también con la lucha contra los despidos que está habiendo en Cresta Roja, en Esteban Echeverría, en Siamne, en Avellaneda, que fueron duramente reprimidos. Somos solidarios en eso, todas las luchas que se están dando contra los despidos. Ahora vamos a ir con una cortina de Tato Bores y en unos minutos ya nos vamos despidiendo de Fake News, de la tercera emisión. ¡Viva privatizamos para que las cosas funcionen mejor y el Estado tenga guita, se atajó Cavallo. Claro, contestó un busto de San Martín, que en realidad era el diputado Bravo disfrazado de busto. Funcionan mejor, como los teléfonos o como aerolínea, que ahora la vuelven a comprar. Mingo, suplicó Menem, decime que lo de aerolínea es mentira, decime que es un invento del periodismo. Bueno, Carlos, en realidad es una pequeña cuestión técnica. Cuestión técnica por la cual se vende sin deuda y al año se compra lo mismo, pero con deuda. ¿Tú te has enterado que éramos pocos y la nona tuvo familia? Estatizamos de nuevo la aerolíneas argentinas. No me digan que estamos volviendo al 45, señor. La verdad, aquí nadie entiende un pomo. Todos los funcionarios con el mingo en la cabeza niegan todo. Pero se comenta que vendimos mal y ahora compramos peor, señor, sí. Digo yo una cosa, ¿cómo podemos hacer para que una vez, aunque sea tan solo una vez, lo que hicieron desastre los deportes, señor? Por lo menos que los escrachen los diarios. ¿O acaso se hacen mal las cosas por culpa de la humedad, señor? Tanto me frenó el ministro. Si viene a buscar guita, no hay. Si viene a vender algo, acá no se compra nada porque se acabó la guita. Digo, ¿cómo se acabó? Se la llevaron, se perdió. Cuénteme, ¿cómo es la historieta, Tato? No sé cómo es la historieta, lo único que le puedo asegurar es que acá no hay guita ni para chupetines, ya sé. Ni para chupetines, ni para hospitales, ni para escuelas, ni para maestros, ni para jubilados, ni siquiera para militares. Por primera vez, todo el mundo igual, como dicen los franceses, todo el mundo a la MEC. Tato, el Estado nada más, hay que privatizar hasta el oro, está bien, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos los teléfonos y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, Tato, pero hubo un cambio, digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio, son tan malos como antes, pero más caros. Esa es la diferencia. Y además les cuento que hay otra diferencia más. Fíjese que antes, cuando el Estado administraba las empresas, le sacaba la guita al usuario para dársela a las empresas privadas que le vendían cosas al Estado. Es decir, que eliminaron intermediarios. Esa es la diferencia, comí. Bueno, acá pasó el sketch de Tato Bores en los 90. Perteneció a la época del Menemato y podríamos decir algunas cosas que son tan actuales. Bueno, ya van a 2 minutos de las 3 de la tarde. Nos vamos despidiendo de la tercera emisión de Fake News. Espero que la hayan pasado bien, disfrutado lo más posible. Bueno, yo soy Dani, acá está Vir detrás del vidrio, así que nos vamos despidiendo. Vir. Muchas gracias por escucharnos y le mandamos un saludo a toda la gente de Barracas y la gente que nos está escuchando por internet también. Claro, también al mundo y acá en Barracas, la ciudad autónoma, al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos vamos despidiendo, bueno, que tengan un gran día este sábado y bueno, nos vamos con la canción de Sumo, El Ojo Blindado, que bueno, que espero les guste y será hasta la próxima. Y miras, y miras, y miras, y miras, y dónde está. Bailando la morenada, yo me enamoré de ti, haciendo nuestra promesa a la mamita Cantilá. Esa morenada de